Alejandra Casanova, Marcela Juárez, bienvenida, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas gracias. Tardes, muy bien, acá. ¿Cómo nos trata el calor? Bárbaro. Bien, divina. Hay bueno, que Alejandra es más optimista, yo ya estoy harta. No, a mí me encanta el verano y me encanta el calor, pero reconozco que se pone pesado. Se pone, hora. Claro, las, sí. Ustedes fueron unas corajudas de venir a esta sí, hora. Claro, se pone está como pero intenso. Bueno, yo lo prefiero igual antes que el... Antes que el frío. Sí, sí, totalmente. Sí, sí. Bueno, chicas, justo hablábamos fuera de aire. Hoy arrancan las inscripciones para talleres, seminarios del club. Sí, arrancaron hoy. Arrancaron hoy. Hoy 18 a las 10 de la mañana ya abrimos el club, que es simbólico porque en realidad ya estaba abierto porque hay ensayos, o sea, otra movida que no se ve, funciones. Pero sí, concretamente arrancaron hoy, que vamos a estar a la mañana de 10 a 12 uh-huh. y de 18:30 a 21 a la tarde. Así que, bueno, sí, ahí empezamos y ya ha habido bastante movimiento por ser el primer día con este calor y igual sí. La gente se acercó. Porque además vienen alumnos nuevos, gente que está interesada y los que ya venían y que vienen a rematricularse, a conformar su lugar. Así que, bueno, hay un movimiento desde el primer día. Sí. Claro, que eso está bueno por ahí decirlo, lo que dice Marce. Los alumnos que ya vienen de años anteriores y que van a continuar este año, que quieren continuar, tienen que venir también a confirmarnos su lugar. Bien. Porque si no, nosotros nos transformamos en este mes y nadie vino. Pero ¿cómo yo no voy a ir? Claro, pero bueno, necesitamos que... La confirmación. Porque hay gente que viene hace muchos años y uno supone que va a venir, pero bueno, entonces está bueno que se acerquen. Bien. ¿De un mes va a durar la inscripción? Un mes, hasta el 18 de marzo que empiezan las clases. Siempre un poquito seguimos inscribiendo de acuerdo a la capacidad de los grupos, ¿eh? Uh-huh. Donde entra más gente inscribimos un poquito más. Pero lo ideal es que se anoten con tiempo para poder conformar los grupos sin urgencias y que ya sepamos cuánta gente hay en cada uno y todo eso. ¿A partir de qué edad? O sea, ¿cómo están conformados los grupos? ¿De niños? ¿Cómo es? Desde los 4 años. Bien. No es como la escuela, que hay un grupo de 4, un grupo de 5, un grupo de 6, sino que hay un grupo de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, o sea, preadolescentes, adolescentes más chicos, adolescentes más grandes, y después adultos que son todos, ahí no tampoco hacemos diferencia de edades, sino que los que tienen 18, 20 ya son adultos. Es una buena noticia eso. Sí, está bueno eso. Para los adultos que a veces estamos complicados y decimos la edad, claro. No la decimos, algún año. Exacto. Adultos van todos. Ahí, si hay un lugar donde no importa la edad que tenés, es en el teatro. Es en el teatro. Genial. O sea, eso pasa. Viste, no importa, porque hoy, por ejemplo, hay gente que iba y le tomábamos los datos y decía, te tengo que decir la edad. No. Bien. Y se iban como contentos. Es que verdaderamente el teatro requiere de todas las edades y la experiencia es muy valiosa en lo teatral. Tal vez en el deporte no. Claro. Donde el físico es más importante, pero la experiencia de vida sí en el teatro suma. Entonces, bueno, con el bagaje que uno trae, ¿qué de... te parece? ¿Cuántos alumnos tuvieron el año pasado? ¿Cómo son las esposas? ¿O cuánto capacidad para cuántos hay ahora? Y hay un techo por una cuestión física, en Galicia, que más o menos más de 320, sí. 325. Bien. Ya se nos complica porque, bueno, ahora tenemos más espacio porque contamos con nuestra propia casa y tenemos lo que es el club en Chacabuco, pero de cualquier manera hay una cuestión que no, o sea, sería lo que más hemos anotado, que el año pasado fue eso. A partir de ahí pasarían a una lista de espera, que si se abre un nuevo grupo, por supuesto, se llama la gente interesada, pero más o menos ese es el sumum. ¿Se dan las clases? ¿Se dan en las dos sedes, digamos? Sí, algunas, no muchas, algunas clases hemos dado ya desde el año pasado en la nueva sede. No está listo lo que va a ser la sala definitiva, que es el galpón. Bien. O sea, que damos clase en uno de los espacios chiquitos de la casa, como para poca gente. O sea, para algunos grupos es posible, pero aún así hicimos una producción final ahí en la casa. Ajá. Hicimos la muestra, el espectáculo que dirigió Daniela Ferrari, del grupo de los más avanzados, donde usábamos todos los espacios, hicimos un recorrido por la casa y la verdad que fue interesantísimo, incluso para que la gente del barrio y la gente de Tandil lo conociera en funcionamiento y tratando de que el teatro ya entrara a la casa, ¿no? Transformando el espacio en un espacio teatral. ¿Cómo está la casa? Claro, porque... Y ahora, para marzo hay otro estreno. Ajá. Sí, el 17. Ahí, bien. Sí, que dirige Andrés Carrera. Así que sí, le estamos dando vida de a poco, porque bueno, es un momento... para el país también complicado, para la cultura no queda de lado. Y bueno, sí, sí, siempre fue complicado para la cultura, sí, ahora... Sí. Y bueno, hace falta obra de albañilería. Entonces claro, falta, bueno, claro, sobre todo eso para lo que va a ser la sala, que es un galpón que son muchos metros y, bueno, hay que hacer un montón de cosas. Pero no sé qué me preguntas. No, digo que cómo estaba la casa, cómo estaban justamente esto, pues, esto de poder utilizarla. Sí, hicimos algunos pequeños arreglos de plomería y todo eso, y la condicionamos un poco la parte que es casa. Uh-huh. Tiramos algunas paredes y eso ya funciona. Hicimos un salón, como un salón. Hicimos un salón, pero tiene otras dependencias y la casa se ha usado en ese formato, no con el formato escenario, sino con el formato espacio real capaz de ser habitado por el teatro. Entonces aprovechamos eso que tiene la casa, claro, el patio, las plantas, las habitaciones pequeñas, no es para mucho público lo que hacemos ahí. Pero es interesante porque nos permite hacer ese tipo de teatro que en un teatro convencional no podríamos. Bien, o sea que se utiliza un espacio de otra manera, de digamos. De otra manera, es un teatro, o sea, es un espacio menos convencional, ¿no? No es un escenario convencional, sino a veces un recorrido donde el espacio se puebla de actores y de espectadores y de situaciones teatrales que transforman la casa en otra cosa. Y creo que eso está lindísimo de hacer. Además a nosotros nos retrotrae a nuestros inicios. Ajá. Porque nosotros cuando comenzamos no era una casa, pero era un lugar que también lo transformamos en teatro, que era el Club uh-huh. de Teatro Viejo, uh-huh. en la calle Rodríguez al 500, al fondo. Sí, sí. Bueno, que empezamos ahí y también en una casa con habitaciones chicas, que tuvimos que tirar paredes, acomodar una serie de cosas. Y acá medio como que... Volvieron a eso. Volvimos a la casita de los viejos. Un poco ese espíritu, ¿no? De empezar a construir desde lo que hay, empezar a transformar. Eso es lindísimo también. Porque este otro lugar donde estamos brinda otras comodidades. Son dos salas que eran vecinas, o sea, está bien equipado y todo. Pero bueno, no esa cosa tan íntima como Exacto. puede llegar a tener la casa. Y hablábamos con artistas, actores, actrices que pasaron, directores también que pasaron por aquí, que Tandil... En los últimos años, por decir 2-3 años, por ahí un poquito más, el protagonismo que tomó enero en las salas teatrales, digo, o el verano, sí. digo, antes era como casi que empezaba en marzo todo. Mira, hace 2 o 3 años, hasta entonces los teatros oficiales cerraban en verano en Tandil y estábamos solamente nosotros trabajando en verano. Que trabajamos muchísimo siempre en verano. Sí. Y hace 2 o 3 años, bueno, hay salas nuevas también uh-huh. y los teatros municipales decidieron poner funcionamiento el verano. Pero antes éramos los únicos, desde el Club Viejo, que sí, trabajábamos sí. solo en verano. Ahora ya se hace temporada teatral en Tandil. Y hace falta, porque el turista mismo viene, pasea un poco y a la noche quiere tener un evento cultural para acercarse. La gente también de acá de Tandil. Claro. Sí, en realidad funciona muy bien en verano. Porque además ya el teatro en Tandil se tomó como parte de un programa. Claro. O sea... Está como instalado. Está como instalado. Esto hace más de 3 años que está instalado. Sí, sí. Yo te diría que hace por lo menos 10. Sí, sí. Pero esta cosa de enero, que no había nada. Sí, que parecía que estaba todo muerto. Claro. Eso agarró, sí, un vuelo interesante. Muy interesante. Cuéntenme de ustedes, ¿en qué están trabajando? ¿En qué andan? ¿En qué andamos? ¿En qué andamos? ¿O en qué funciones? Yo estoy con funciones esta semana porque en febrero repusimos Nada que ver, uh-huh. no todas las versiones, sino Nada que ver 3, que uh-huh. fue la semana anterior, y ahora esta semana de miércoles a domingo, Nada que ver 1, que es la primera. Que también inauguramos de miércoles a domingo, la temporada semanal. Yo digo, el espectador tandilense ya espera un teatro que esté todo el tiempo, no de fin de semana de a ratito, sino que bueno, haya teatro cada vez que uno quiera ir. Y nos ha ido muy bien, la verdad que nos ha ido muy bien la semana anterior, así que esperamos que esto también suceda, ¿no? Está bueno que haya teatro todos los días. Esta idea de miércoles a domingo, ¿es por el verano o ahí tienen una idea de ver cómo continúa durante el año? Por lo pronto por el verano, porque durante el año hay clases. Claro. Fines de semana. Ah, pero el verano no. Entonces la sala está disponible, claro. Disponible y dijimos, bueno, ¿por qué no los días de semana? Es más esfuerzo para los actores también, digo, trabajar todos los días, pero me parece que es una cosa que ya Tandil merece, ¿no? Estamos por ahí siempre abriendo cosas nuevas con el club y bueno, esto es una. Qué bueno. Ale, ¿vos en qué estás? Yo estuve en enero con funciones de La Peña. Sí. Que también es una obra que se había estrenado en el invierno. Y bueno, la verdad que con muchísimo éxito que subimos y funcionó muy bien. Estoy con eso. Bueno, ya terminó y ahora tenemos otra novedad. Estamos ensayando, esa es la novedad, la primicia que te va a ver. A la primicia. Una obra nueva que escribió Marcos que se llama Estamos Llegando, que va a trabajar la señora acá la presente Juárez y Marcos. Y bueno, yo conformo también el equipo con ellos que voy a dirigir, coordinar. Así que ya empezamos con algunas, bueno, con algunas reuniones, ensayos y a trabajar. ¿Tienen fecha de estreno? Queremos para abril. Bien. Ah, bueno, dentro de poco, ¿no? Dentro de poco. Vamos a hacer lo posible para que poder estar ahí. Pero ya comenzamos. Está muy buena, muy divertida. ¿Hacía mucho que no trabajaban los tres juntos? Contratiempo compartido fue lo último que hicimos, que éramos más. Estaba Pepo también. Yo con Marco sola es la primera vez que trabajo y Alejandra que me dirige es la primera vez también. Ah, bueno, bien. Sí. Hemos trabajado como actrices, pero no nos hemos dirigido. Sí, por ahí se dan esos cruces o que yo me dirigen o que el otro dirige a fulano. Claro. Pero bueno, así como equipo es la primera vez. Así que estamos muy entusiasmados. Es un equipo que promete. Vamos, bien, así ahí que, está. Así que eso me parece que va a andar muy bien. Tenemos oyentes que nos están escribiendo y nos preguntan, bueno, algunas cosas para ir, sobre precios o horarios específicos de lugares para ir, les conviene acercarse, pero horarios de clase que son a la mañana y a la tarde o cómo funcionan. No, horarios de clase de talleres, sí. Tarde, tardecita y noche. Bien, perfecto. En general los chicos están más temprano o están a partir de las 6:30 que salen del colegio. Hay grupos de adultos también, hay grupos de adolescentes a esa hora, y para los que trabajan hasta las 8 hay grupos desde las 9. Bien. Hay bastante para elegir. También hay diferentes niveles, para claro. El que nunca hizo teatro, para el que quiere seguir. Sí, eso me preguntaban hoy, por ahí le interesa a algún oyente, a ver si nunca hizo teatro, si puede acercarse, justamente. Es la idea. Otro me preguntó si era muy tímida, a ver si podía ir, justamente. sí, no hay requisitos de ese tipo, de ni de edad, ni porque es tímida, ni que porque bien. Es introvertido, no. Ni... Eso yo diría que bueno, es un poco como nada que ver, tirarse confianza en la gente que trabajamos, que hacemos, que estamos teatro, para eso, sí. Que estamos para eso y les aseguramos que lo van a pasar bien. Y el club tiene también, por un lado, esto, que es el teatro es un derecho de todos, que es nuestro eslogan, y todo el mundo puede hacer teatro. Y por otro lado también tiene formación para gente que ya es actor, que ya hizo una carrera o que hace mucho que hace teatro, y también damos seminarios de especialización, porque a veces los actores nos quedamos sin dónde ir a entrenar. Así que hay un poco para todo. Bien, entonces que se acerquen, repitan. ¿Pueden mirar el número del teléfono? Sí, también. Por supuesto. Pueden acercarse a Chacabuco 517 de 10 a 12 o de 18:30 a 21, de lunes a viernes. Ahí le van a dar toda la información. Y hay un teléfono que es 444-8074, por si quieren hacer cualquier tipo de consulta, también dentro de esos horarios. Y después, bueno, es un lugar privado, o sea, sí tienen un arancel. Y bueno, es el momento, digamos, estos días de febrero, los primeros días de marzo, para los interesados, por lo menos ir a averiguar y anotarse, porque después los grupos se forman. No es ilimitada la entrada. No, son con cupos limitados. Son con cupos limitados. Entonces, bueno, es una lástima. La gente dice, ah, yo hace 2 años que voy, pero ¿cuándo venís que no conseguís lugar? Claro. O sea, por lo menos que vaya, averigüe, pregunte. Ya está casi todo armado, lo que es la grilla, los horarios, los profesores. Sí. O sea, toda esa información que, bueno, depende de la edad. Y hay gente que viene ya con cierto nivel o de otro lado o de otra ciudad, que también los asesoramos. Bien. ¿A qué grupo? ¿A dónde anotarse? Claro, ¿a qué grupo puede entrar? Porque ya tienen un proceso hecho. Así que sí, estamos todo el mes para eso, sí. Y esto que hablábamos, de que dentro de poco empiezan las clases, digo, la gente vuelve como un poco a la rutina y sale de esta cosa del verano que parece que tiene todo el tiempo del mundo, digo, también por eso la extensión, digamos, de 18 de marzo, digamos. Sí, siempre empezamos después de las clases de los colegios, incluso por los docentes, para que acomodemos los horarios y todo, y tienen un mes entero, es decir, hay que darles un tiempito para que tampoco sea un estresazo empezar teatro, sino que, bueno, tengan un mes para ubicarse, para ver, para consultar, bien, para elegir a veces los grupos. Este año el club cumple 23 años. 23 años. Sí. Así que está bueno esto que sea Alejandra, es un espacio privado. A veces nosotros hace mucho que estamos y por ahí la gente no sabe si es municipal, si es oficial. Bueno, es un espacio privado que fundamos nosotras dos hace 23 años y que se ha ido sosteniendo y creciendo, en la que claro, trabajan 20 profesores o más. Pero bueno, por eso tenemos un arancel. No es que sea una cuestión total financiera solamente, sino que bueno, se sostiene con el aporte de todos los que integran el club. Es un club, entonces bueno, lo sostenemos y lo hacemos crecer a partir del aporte de toda la gente que va. Bien, chicas, muchísimas gracias. A ustedes. Gracias. Y bueno, seguramente nos hablaremos antes, pero si no, en abril ya estaremos con el estreno. Ya vamos a estar acá. Lo vas a tener a Marco. Sí, ya me imagino. ¿Sabes? Mandándome mensajitos. Lo tenemos de vacaciones ahora, entonces los de noche habrá vuelto. Lo tenemos en Córdoba, Muchas gracias. Muchas gracias.